Hola, hoy vamos a hablar de un pueblo, de una cultura, los mapuches. Y lo vamos a hacer con una escritora, periodista, docente, tal vez quien más sepa de este tema en nuestro país. Bienvenidos entonces a un nuevo programa de Orejas al Universo. Ajá. El señor Orejas presenta... Ajá. Orejas al Universo. Ajá. Un programa de música... Ajá. Para contar historias. Hacía mucho tiempo que no veía a Cristina Raffanelli, desde las épocas del Expreso Imaginario, cuando recibí la noticia que venía desde Bariloche a presentar la segunda edición de su libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, al CCK. Previo a la presentación de la nueva edición, hubo música. Estaba León Gieco, la cantante Beatriz Pichimalén y el Arroyito Dúo, que fueron una grata sorpresa cuando junto a Beatriz Pichimalén cantaron el tema de Aimé, homenaje a quien veníamos a homenajear. Y la canción sonaba así. Malén, cuyen malén, antu malén, mapu, neguen malén. Malén, cuyen malén, antu malén, mapu, neguen malén. La luz prepara el día. Las luciérnagas se van, en el negro hay una endija natural. Una pizca apenas, que al fin deshizo el negro, y ahora puedo contemplar, es la vida. Una herida abierta, una falla no más, el río busca el mar, no existe nada. El mapa de la sangre me reclama, soy Aimé, que se eleva con un canto de mujer. Mapa mochin meneu inchetaime kinyeso mol man wenyen poraman. Dijeron soy pequeña como una gota de sol. Soy el fuego que se enciende en la canción. Llevo un pueblo en mi voz. Si todo está partido, yo me quiero encontrar en el alma protectora del Nahual. Pájaro en busca el mar, azar y tu afán. El mapa de la sangre me reclama, soy Aimé, que se eleva con un canto de mujer, que se eleva con un canto de mujer. Bueno, estamos acá con Cristina Raffanelli y, como dije al principio, Cristina es una de las más grandes conocedoras de la cultura mapuche. Entonces el programa versa sobre ese tema, un tema del que tal vez muchos no conocemos, especialmente los que no viven en el sur, ¿verdad? Hola, ¿cómo va? Y bueno, sí, creo que hay mucha desinformación sobre el tema mapuche. Los pueblos originarios han sido siempre sojuzgados en nuestro país y la historia no se ha contado como realmente se debería. Es decir, siempre la historia la cuentan los que ganan o los que tienen acceso a la información. La información que llega acá es totalmente velada a nivel de que, bueno, uno se entera de los mapuches por episodios de desalojos, de violencia, y es realmente terrible, ¿no? Porque sería bueno comenzar con la historia del pueblo mapuche, ¿no? Como has dicho. Bueno, podríamos escuchar en este momento a Aimé Painé, podríamos escuchar, hay mucha música mapuche que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Pero básicamente hay ciertos puntos que yo he visto cuando sucedió todo este problema con la ministra de Seguridad Bullrich, que bueno, también hay que decir que ella, su familia estuvo, es obvio que ella tiene una necesidad de reprimir a los mapuches también por una cuestión familiar. En el patio Bullrich se repartían las tierras de los indios. Sabés que la campaña del desierto, vamos, si empezamos por ahí, fue una total masacre. O sea, vinieron a quitarles las tierras y a matarlos. Y fue un gran genocidio porque murieron mujeres y niños. No es que soldados en batalla, no fue una batalla de dos bandos. Fue toda una lucha y le sacaron todas las tierras, se las regalaron a... o hicieron un intercambio con el Reino Unido, entonces todas las tierras que actualmente tiene Benetton antes pertenecían a Inglaterra, o sea, se les regalaba tierra incluso a los extranjeros con raza blanca que vinieran a eliminar la raza indígena, una cosa tremenda. Sí, tantos años después la historia se está repitiendo, ¿no? De hecho, lo tenemos también a Mr. Lewis. Mr. Lewis, que vos fijate que Mr. Lewis se está quedando con un lago y nadie habla de que él es un usurpador. hablan de que los mapuches usurpan cuando ellos fueron usurpados. Es una total incoherencia, ¿no? ¿Cómo fue antes de Roca? Antes de Roca, lo que es importante, que este es el punto que yo quería aclararte, que siempre se dice que los mapuches son de Chile. ¿De dónde? Hay una total desinformación. En los años 60, los mismos mapuches decidieron llamarse mapuche y no araucano, que era el nombre. Si vos vas a los libros de historia, no significa que no hubiera mapuches de este lado. Figuran como araucanos. Pero esos araucanos que figuran de un lado y del otro, ¿por qué? Porque eran un gran pueblo y recién en el año 1900 se instala una frontera que divide los países y se crean los estados. Entonces, no es que era Chile o Argentina, era una parte y otra parte, la frontera era permeable. Es más, vos podés recorrer la frontera, era nada, ellos pasaban continuamente, los mapuches de acá iban para Chile, los de Chile venían para acá. ¿Qué abarcaba el territorio mapuche? El Gualmapu, el territorio del sur de Chile y el sur de Argentina. Ese era el territorio mapuche original. Después vinieron tanto la campaña del desierto como la pacificación de la Araucanía, que también fueron procesos paralelos de Chile y Argentina, y pasó lo mismo, se creó el Estado chileno, se creó el Estado argentino, los mapuches partidos por el medio, pero siempre estuvieron. Los araucanos es mal llamado araucano, por eso se decidió que se iban a llamar mapuche, gente de la tierra, justamente te lo está diciendo el nombre. Che es gente y mapu es tierra. Entonces hay mapuches de este lado, toda la vida hubo, y hay mapuches del otro lado, que recién en el año 92 deciden hacer una bandera que unifique a los pueblos de uno y de otro lado. Esa bandera mapuche aparece en el 92 recién. ¿Podríamos poner un tema? Bueno, puede ser Sí, yo diría alguno de Aimé Painé. Aimé Painé junto a Agustín Lino Esquel. Mama, mama, yeah, mama, yeah. Se llama Orejas al Universo, un programa de música que cuenta historias, y la historia esta es muy interesante, tanto a nivel musical, ¿no? Porque estamos hablando bastante de la música, como de la historia. Y quiero ponerme un segundo en lo personal, y es cómo llegaste al pueblo mapuche. Mirá, es increíble, ¿no? Porque yo recuerdo, el otro día recordaba tardes enteras, cuando yo empiezo a escribir en Expreso Imaginario, era chica, y recuerdo tardes enteras con Eddie Rodríguez, con Fontova. Ellos venían y nos poníamos de acuerdo en que los pueblos originarios eran realmente quienes más respetaban el ambiente. ¿Te acordás que en esa época en el Expreso hablábamos de ecología cuando nadie hablaba? Y ahí empezamos a... Me acuerdo que Fontova ilustraba sus... Era el ilustrador del Expreso y... Me acuerdo que era la época de los jaivas y él hacía esas. Y bueno, y un poco toda esa influencia, yo ahí empecé a investigar y a escribir sobre mapuches en Expreso Imaginario. Para los que no conocen por ahí, el Expreso fue una revista que se publicó fundamentalmente durante el periodo de la dictadura y fue. En toda un momento, la dictadura. Sí, fue un momento en que. Prendió mucho la revista porque justamente creó una cultura que, por suerte, no llegaron a entender mucho, ¿no? Porque cuando se hablaba de pueblos originarios se pensaba, uy, estos delirantes. ¿Te das cuenta? Todavía no, claro, porque fíjate que cuando fue la dictadura, el pueblo mapuche estaba invisibilizado. Creo que éramos los únicos que hablábamos de pueblos originarios. No se veía. Estaban callados, no lo veían como el enemigo interno. Viste que siempre los gobiernos toman un enemigo y le dan a ese y lo culpan de todo. Bueno, justamente en la dictadura los pueblos originarios no eran problema. Para los militares era un problema resuelto. Les habían sacado todo. ¿Qué habían hecho? Habían hecho una cosa muy perversa, que los pueblos originarios en los museos. Vos para saber de los pueblos originarios tenías que ir a los museos. Tal es así que en los libros de texto que hemos estudiado todos nosotros, la historia argentina, leíamos, los matacos vivían, los matacos comían, los matacos... Todo en pasado. Los mapuches habitaban la zona patagónica. O sea, no existían. ¡Eula! Desde comienzos de la década del 50, Armando Nahuelpan es una leyenda viva de la cultura mapuche. Lo que estamos escuchando es Huechacona, Poyenacam, pobre muchacho. Hey. Poyenekean, pitufinga, rumelmon y en meú. Emich, Emich. Abrite. Hey. Me hice querer por una mujer, una linda mujer, aunque humilde soy. Me debes amar hasta la eternidad. Dicen que el mapuche está muerto, que no hay más indios en la Argentina, y no toman y no prestan atención al que le hable el ascensor, al que viene a construir una obra. El tema, bueno, ahí cuando la conozco a Aimé, me fascinó, quedamos en contacto, y le hice una nota a 3 páginas que apareció en el Expreso con fotos de Huberto Sagramoso. Y bueno, y Aimé le encantó esa nota. Fui a llevarle la revista cuando salió, y ahí ella se fascinó conmigo, con la revista, con todo. Y bueno, después me fui a Mutanti, a otra revista, con Miguel Greenberg, y también volví a escribir sobre ella, y así mantuvimos. Y lo importante es el mundo que ella me mostró, que era justamente ese mundo que estaba invisibilizado, el mundo de las abuelas, qué era lo que pensaban, qué era lo que decían. No se puede perder una cultura como la mapuche, con tanta sabiduría. Y esto es una de las cosas que Aimé ha mostrado y que es tan, tan importante. Y fíjate que la vida de Aimé fue tremenda, porque ella a los 3 años la sacaron del lado de su familia y la pusieron en uno de estos pupila en un colegio de monjas. Imagínate, o sea, se crió. Lo único que sabía era que su apellido era mapuche. Lo único, Painé, pero nada más. O sea, no, en paz, no conocía a su familia. Ella, cuando crece y se libera, ella vuelve, recupera su familia, recupera su cultura y se convierte en un especialista de esa cultura. Pero ella tuvo que hacer el trabajo inverso, como ella conocer su cultura para poder difundir. Así que el trabajo de ella fue muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya que la nombramos a Aimé, y vamos a escuchar un tema. ¿Cuál te gustaría escuchar? Y puede ser, mira, el de La Primavera es hermosísimo. Mapuyen mai, katuali kaita trukiliab. Al universo.